El de las Hurdes en la provincia de Cáceres, que se ha extendido a Salamanca. Más de 3.500 hectáreas quemadas, Pulpo. Está completamente descontrolado. Las labores sobre el terreno durante esta madrugada han sido incesantes y bueno, esperemos que lo más pronto posible puedan controlar el fuego y extinguirlo, porque la verdad es que está haciendo mucho daño. Y por último, Pulpo, con esto ya termino. A partir de las 8 de la mañana conectaremos por última vez con Pamplona, ya que hoy es el último encierro de los Sanfermines, el octavo de estas fiestas con toros de Miura. Casi nada. Madre mía, qué miedo. Pero nada, pero disfruten mucho, de verdad. Sí, desde luego, legendarios y temibles, a partes iguales. La verdad que sí. Bueno, está intentando buscarte un mensaje que ha llegado de una poder. Sí, aquí lo tengo. A ver. María José Díez, fíjate, esta persona, esta ponedora, me dice: Pulpo, ahora mismo estoy en Astorga, en León. Sí. Tenemos 18 grados, estoy preparándome para salir a Ciudad Rodrigo, a Salamanca. Voy a darle el relevo a mis compañeras psicólogas del 112. Sí. Estamos acompañando y dando apoyo psicológico a las personas desplazadas por el incendio en Las Hurdes y la Peña de Francia. Soy ponedora. Te quiero decir la cantidad de gente que está en servicio ahora mismo, dando apoyo, dando calor en el sentido de calor humano, en el sentido estamos con vosotros para que estos incendios pues acaben lo antes posible, pero también la gente que está sufriendo las consecuencias del dolor de estos fuegos, ya te digo, pues que se sientan acompañadas. Claro, claro, y se están volcando por completo para ayudar a toda esa gente, y que toda ayuda es poca, siempre, Pulpo, que tienen que estar ahí sobre el terreno y bueno, esperemos que se solucione lo antes posible. Ojalá que sí, pues Dios te oiga. Juan Andrés Ruber, un abrazo bien fuerte, te escuchamos a las 6. Te deseo el mejor de los días, Pulpo, adiós. Hasta luego, gracias. 5:42, las 4:42 en Canarias. Pepe Domingo Castaño, cuéntame cosas. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Donde mencionamos a la gente que está currando, donde mencionamos a la gente que comienza a currar, donde mencionamos a la gente que está buscando trabajo. Rodrigo Fernández, por ejemplo, 31 años, me dice: Pulpo, yo soy un jovencito, te escucho mientras hago mi trayecto de Talavera de la Reina a Madrid, voy camino al trabajo, llevo un camión de esos que moja las calles, trabajo en la limpieza viaria del Ayuntamiento de Madrid y soy ponedor. Pues, Rodrigo, muy buena ruta y muchísimas gracias por tu curro. Buenos días, Pulpo. Soy María Antonia. Tengo 71 años y llevo con problemas para dormir toda la vida. Nunca me he despegado de la radio y siempre me hacéis compañía cada noche. Hacéis que se me pasen las horas volando y que me levante de la cama con mucha energía positiva. Gracias por el programa tan estupendo que hacéis. ¡Ay, qué bien! Buenas noches, Pulpo. Soy de un pueblito que se llama Laguna de Duero. Acabo de salir de trabajar y siempre os escucho. Me sacáis una sonrisa recién salido del trabajo. Un abrazo. Sois los mejores. ¡Soy ponedor! Muchísimas gracias. Gracias. Luis Mariano Alonso también nos manda un mensaje a facebook.com/poniendo las calles y nos está contando que está en Tenerife, que está trabajando con la pala en una planta de asfalto. Y nada, es un ponedor, así que Luis Mariano, muchas gracias. ¿Qué pasa, Pulpo? Qué bien rodeado te escucho todas las noches y qué envidia me dio el banquete que tenías ayer en el estudio. Un abrazo enorme de parte de Tomás, un jubilado de 68 años que siempre os ha sido y os será fiel. Soy ponedor. El banquete que fue el viernes. El lunes. Sí, señor. Que fue éxito en redes sociales. Y creo que fue el martes, además, ¿no? Porque los chicharrones los compré el lunes por la mañana en Rota y me los traje a Madrid el martes y nos los metimos en el estudio. Qué ricos estaban, ¿verdad? Uf, deliciosos, con ese ajito. Pero fue éxito en redes sociales. Muchos likes y muchos comentarios tuvo. Sí, miles. Es alucinante. La audio ronda, ¿qué nos escuchan ahora? ¿Qué nos cuentan? Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. Aquí poniendo las calles con el tráiler. Estamos bajando por la 66 a soltar la mercancía en Sevilla, que viene de Alemania, y a dejar el camino allí para casa, a San Lucas de Barrameda, el mejor pueblo del mundo. Un saludo. Hola, Pulpo. Jorge, soy policía de Gandía, que pone las calles todos los días. Sois lo mejor que se puede escuchar a la radio de estas horas. Dice: Pulpo, hoy hemos tenido que acudir a varias personas por golpes de calor. Vayamos a por el jueves, y nos manda un abrazo a todos los ponedores. Hola, equipo de Poniendo las Calles, me llamo Ignacio y soy farmacéutico. Soy un ponedor más desde hace tanto tiempo que ni me acuerdo. Madrugo para abrir la farmacia, pero no me importa dormir poco por escucharos. Hacéis que la noche valga la pena. Soy ponedor. Qué barbaridad, muchas gracias. Buenos días, Pulpo. Hola. Aquí Miguel Sajurda, desde Zaino, Badajoz, camionero en ruta con destino a Lucena, Córdoba, por madera para hacer mejor carbón del mundo. Venga, soy ponedor. Qué actividades tienen nuestros ponedores, qué trabajos, de verdad. Me encanta conocerlos, Me encanta saber en qué andáis liados y cómo aportáis para que España no deje de producir ni siquiera en las madrugadas. Es espectacular. A ver, me da los buenos días, Mercedes. Dice Pulpo, solo quiero que sepas lo feliz que me hace escucharte cada madrugada. Vivo sola desde hace 7 años, acabo de cumplir 80 primaveras y sois una gran compañía para mí. Os siento como si fuerais mi familia. Gracias de corazón por el programa. Guillermo, ¿tú te das cuenta de la importancia de estos mensajes que es nos increíble. Demuestran cómo y en qué situaciones la gente nos escucha y sobre todo lo que reciben de nosotros? La gente que madruga, la gente que en sus diferentes labores, trabajos, está escuchando, poniendo las calles y nosotros los acompañamos. Es increíble. Qué barbaridad. ¿Tu ronda cuál es? Aquí dice, ¿qué pasa, Pulpo? Aquí un ponedor más de camino con su furgoneta a Castellón. Vamos ahí con la radio a tope puesta y con el mejor programa de entretenimiento que existe de madrugada. Un abrazo de parte de José Carlos, soy ponedor. Muchísimas Carlos, gracias. Buenos días, soy José Luis Gómez desde Badajoz, soy veterinario y voy al campo a sanear vacas, soy ponedor. Sanear vacas, es que esto es un no parar, es que hay un montón de gente que está haciendo cosas impresionantes. Fíjate lo que me cuenta este ponedor que se llama, esta ponedora que se llama Irene, está estudiando para ser arquitecta, me queda un año para terminar el grado y las noches estudiando se me han hecho bastante largas. Ahora que tengo tiempo en verano os escucho y me sacáis una sonrisa de oreja a oreja. Nos manda un abrazo a todos los ponedores. Buenos días, Pulpo y equipo de Poniendo las Calles. Soy Maite y esta noche me ha tocado hacer la guardia en el jardín de mi comunidad. Tengo que estar atenta para que no pase ninguna desgracia, pero con el auricular en la oreja, con vuestro programa puesto, no me lo quito nadie. Sois estupendos. Soy ponedora. Qué bien. Buenos días, Pulpo. Hola. Desde Valencia, Magistris. Hombre, desde Magistris. El este, al oeste, al norte, señor. Y al sur. A qué recogida bueno. Y limpieza diaria que nos toca. Y con este día de calentón, pues 1, 2 y 3, España, qué bonita es. ¡Olé! Un abrazo, ponedores. Muchas gracias, Manolo Magistris. Mi penúltimo mensaje nos lo deja Óscar Alonso. Nos da las buenas noches. Dice, soy un ponedor desde mi duerme vela a diario y hoy especialmente velando armas porque mi hijo se examina mañana, por hoy jueves, de la oposición de maestro. Su vocación desde que era pequeño. Nos da las gracias por el programa, pero yo a Óscar le deseo muchísima suerte para su hijo y sobre todo que no sufra, porque de verdad sufrimos mucho con nuestros hijos y de verdad, no sé por qué te digo eso si yo soy el primero que sufro cuando mi hija se examina. ¿Qué quieres que te diga? Increíble, Pulpo. También tenemos un mensaje de Manuel Miguel Prado García. Dice, Pulpo, en Oviedo, 19 grados centígrados. Estoy peleando con algún que otro mosquito que pulula por mi habitación. Sí me cabrea mucho. Me he levantado y se va a enterar. Se enterará, seguro. Qué bien, perfecto. Y el último mensaje nos lo deja Luis Francisco del Falacoba. Dice que es voluntario de Mensajeros de la Paz, que sale en breve a poner los desayunos en la iglesia de San Antón. Recordad que hay mucha gente que necesita un poquito siempre más de nosotros y nos saluda a todos los ponedores de calles. Pues tienes toda la razón, Luis Francisco, y algún día me comprometí con el Padre Ángel en que visitaré la iglesia de San Antón y que haríamos el programa desde allí. Déjame, Luis Francisco, que me mueva, porque eso lo tenemos que conseguir sí o sí en Poniendo las Calles. 5:49 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, nos vamos a nuestra máquina del tiempo con la música bien arriba, más que nada porque estamos parando el tiempo en 1985. Yo creo que Olé Olé era lo mínimo que los fanáticos de la época les coreaban a uno de los grupos que más de moda se pusieron durante los años 80. Cuando la solista de la banda aún era Vicky Larraz, lanzaron al mercado un tema llamado Voy a Mil, que ya está más altito aquí sonando en Poniendo las Calles, y lo que fueron directamente al éxito. Bueno, pues con esta canción, que se trata del primer sencillo del segundo álbum de la banda, el grupo consiguió que todo el mundo le siguiera a este ritmo. Volvemos al 85 y vamos con ello a mil. no parar de conocer las cosas que va haciendo la gente para salir adelante. En Grace GTU dice: desde Mallorca, Pulpo, te estoy escuchando, trabajo de noche en un club de música electrónica y al salir del trabajo os escucho, me amenizáis la vuelta a casa, sois lo mejorcito a esta hora, y nos manda un saludo. Pues muchísimas gracias, Grace, por estar con nosotros poniendo las calles. Son las 5:52, las 4:52 de la mañana en las Islas Canarias, es la hora perfecta para dar la del pulpo. La verdad que en este momento de radio una de las cosas que más me gusta es fijarme en un bloc de notas que tengo aquí apuntado desde que era pequeñito. Lo tengo aquí a boli con un calendario y voy apuntándome cosas que sucedieron en la música y que significan algo en la historia de esta sensación, ¿no? Y cuando me doy cuenta que en 1973 fallecía Clarence White, digo, esto hay que contárselo a los ponedores. ¿Quién era Clarence White? Pues este hombre era el guitarrista, el que tocaba los acordes de esta canción, y que tan solamente cuando tenía 30 años falleció porque le atropelló un coche cuando estaba cargando el equipo de sonido en una furgoneta. Por cierto, el que le atropelló iba borracho. Ponte en la situación de Clarence White. Su nombre real, creo recordar que era Clarence LeBlanc, que falleció en Palmdale, en California. Termina en un bolo, termina en una actuación, todos los músicos van recogiendo el equipo, uno a uno va pues introduciendo en la furgoneta que si la batería, que si el teclado, que si los micrófonos. Bueno, pues en el momento en el que este guitarrista estaba dejando su guitarra en la parte trasera de la furgoneta, un vehículo, lanzado además en velocidad, se empotra contra la furgoneta, con tan mala fortuna que se lleva por delante la vida de Clarence. Este hombre tocaba la guitarra francamente bien y es el autor de estos punteos en este gran tema titulado Turn, Turn, Turn. Nosotros tenemos la obligación de poner las calles, creo que hemos cumplido perfectamente en el día de hoy con este calor, las calles se quedan puestas a partir de las 6, Herrera en COPE. Antonio Raiz, te escuchamos, te sentimos y te agradecemos también que estés informándonos. Mañana a partir de las 4 y en directo aquí estamos, poniendo las calles en COPE. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas.